El miedo a envejecer nace del reconocimiento de que una no está viviendo la vida que desea. Es equivalente a estar usando mal el presente. Susan Sontag. Deja que tu vida sea todo lo que anhelas. Deja que la lluvia limpie todo lo que duela. Deja que tus sueños sean realidad. Deja que a tu casa llegue la libertad. Llego una semana tarde a la grabación de este programa que supuestamente sale el último domingo del mes, pero esta vez ha sido imposible porque ha habido muchas cosas chulas por otro lado pasando. Pero algo me enseña esta nueva etapa de vida y es que muy pocas veces se cae el mundo, aunque yo no cumpla con los plazos que tiendo a ponerme a mí mismo. Suelta la exigencia. Bienvenidas dos a este programa rebelde donde nombramos la menopausia desde donde nos apetece, elevando el vuelo y mirando el paisaje climatérico desde la panorámica más abierta posible, sin negarnos ninguna área de la vida y huyendo al máximo de los relatos sobremedicalizados. Libertad de nombrar nuestra menopausia desde donde nos da la gana. Libertad para elegir, para equivocarse, para volverlo a intentar. Libertad para seguir poniendo el foco en la sana rebeldía. Libertad para seguir deseando y pulsando por la utopía. Que tu vida sea todo lo que anhelas. Deja que la lluvia limpie todo lo que duela. Deja que tu calentía se convierta. Deja que tus penas en el agua se disuelva. Deja que el invierno acabe nomás. Y te recuerdo que este programa está basado en mi experiencia personal, en el proceso menopáusico y en la investigación autodidacta que fui y que sigo haciendo. En ningún momento pretendo darte consejos ni pautas, pero sí que me animo a compartir porque es algo que a mí me faltó y que siento que es necesario, porque creo que es importante que saquemos la sexualidad femenina del armario en cualquiera de sus etapas. Hoy dedico el programa a la segunda etapa del climaterio, la que llamemos menopausia, porque un hombre, como no, le puso el nombre. Sí, efectivamente, la palabra menopausia es un cultismo que empezó a utilizar un ginecólogo francés, Charles de Gardin, en el siglo XIX, y utilizó las raíces grecolatinas para formular una palabra que para él definiera la tercera etapa de la mujer. Men significa luna en griego, pero también mes o ciclo en latín. Estos prefijos están presentes en las tres palabras que nombran las tres etapas sexuales significativas de la mujer. Junto a diferentes sufijos se construyen las siguientes palabras. Menarquía, el primer momento en que te baja la menstruación, literalmente el gobierno de la luna o del mes. Menstruación, lo que ocurre cada mes o cada luna. Y menopausia, que sería la pausa de la luna o la pausa del ciclo, algo así. Pues querido Charles, te digo una cosa. La sangre es la que se va, pero el ciclo no se va nunca, no se va porque es parte de la trama de la vida, no de la vida de las mujeres menstruantes solamente. Entonces, la palabra no es correcta, no es menopausia, pero tampoco es plenipausia, como a veces se oye por aquí y por allí ahora mismo, ¿no? Porque sería como estar diciendo que se acaba la plenitud, cuando se quiere decir todo lo contrario. Además, yo, ¿qué quieres que te diga? La plenitud no la quiero solo para las mujeres de la menopausia. La quiero para todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas de este mundo. Igual podemos llamarle menos sangre. O menos blood, en inglés suena súper bonito. O podemos lanzar desde aquí una recogida de propuestas nomenclativas en vez de la equivocada palabra menopausia para llevársela a la RAE, que bien falta les hace que les demos ideas a esos rancios. Sin reglas, a mí me gusta Sin Reglas. Definitivamente me quedo con ese nombre, Sin Reglas. Y ese es el título del libro de Ana Freixas, que te aconsejo vivamente, sobre la erótica y la sexualidad de la mujer a partir de los 50. Bueno, pues la etapa sin reglas sería esos 18 meses más o menos, en el que después de un ir y venir de tus sangrados, ahora dos meses sin, ahora dos veces en un mes, empieza a pasar los meses y ya no te baja. Hay expertas que aconsejan esperar hasta los 24 meses, porque es una etapa en la que todavía un óvulo podría ir colándose por la trompa de Falopio, llegar al útero y ¡oh, cielos! ¡Embarazo! Pero estos año y medio, dos años, como decidamos que sea, como te hablé en programas anteriores, si lo miramos desde un nivel psicológico, a lo que nos estamos enfrentando es a un duelo. Porque de primeras, lo que te vas a despedir es de la sangre. Yo no tuve una etapa menstrual consciente hasta los 35, o sea que durante más de 20 años, como para muchas mujeres de mi generación, mujeres blancas de mi generación, mis reglas cuando tenía 15, 20, 25, 30, fueron más un estorbo que otra cosa. A algunas nos dolía mogollón, a otras no nos dolía, pero nos cortaba el rollo, porque en las actividades más físicas, en deporte, danza o simplemente salir de fiesta, nos restaba fuerza. Y a otras nos daba un premenstrual horrible, que no entendíamos nada. Ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de comer, ganas de desaparecer. Fíjate, fue durante mi primera maternidad, justo cuando no tenía menstruación, que llegó a mis manos un libro titulado Luna Roja, de Miranda Gray. Un libro que empezó a circular entre unas y otras porque nos ayudó a mirar nuestro ciclo con nuevas gafas. Yo creo que fue uno de esos libros bisagras, ¿no? Un libro con el que dimos un salto cuántico. Empezamos a tener alguna que otra herramienta distinta para poder enfrentarnos a mes, esas menstruaciones mensuales, mirándolas desde otro lugar y entendiendo que el ciclo en sí tenía sus reglas. Exactamente, tenía sus reglas. Lo guay es que luego, cuando las que fuimos madres de niñas, cuando llegaron a su primera menstruación, aunque con un poquito así de cosita, ¿no? Porque hablar de menstruación, creas que no, pues para muchas mujeres nos ha costado, porque ha sido siempre un tema tabú, ha sido un tema que apenas yo con mi madre me contó poquísimo, me contó cómo se ponía una compresa, y tuve la suerte de que era un poco más modernita y usaba tampones, entonces también me dijo ahí cómo ponérmelo, pero poquito más, ¿no? Pero eso, que cuando mi hija llegó a su primera menstruación, pues poquito a poco le pude ir diciendo algunas cosas que a mí no me habían dicho, ¿no? Les podemos decir que la sangre ni corta la mayonesa ni pudre las plantas. Les pudimos decir, pero sí que les pudimos decir que efectivamente es un tiempo, el sangrado, cuando una está sangrando, en que la fuerza física baja, pero que es momentáneo y que es normal, que es un tiempo que invita a descansar, a tomarse unos días de cuevita, de calorcito, de limpieza interna, de cierre de ciclo. En otros tiempos y en otros lugares era un tiempo en que las mujeres que vivían juntas y normalmente menstruaban juntas, porque las mujeres cuando vivimos juntas tendemos a sincronizar nuestros sangrados, pues se juntaban en casas y en tiendas, y no porque las echasen de sus casas, no, iban ellas a juntarse y a mimarse, a cuidarse en red. A mi hija, como creo que les dijimos muchas, ¿no?, que si en esos días necesitaba un sitio donde poder descansar y sentirse mimada, pues ahí estaba la casa de la mami, aunque era asumir de nuevo un cuidado más, pero sentimos muchas que era lo suficientemente importante hasta que se volviera colectivo, ¿no? Hasta que volviéramos a esas casas donde pudiéramos sangrar juntas y cuidarnos y contarnos, pues hacerlo de madre a hija de primeras. Me quiebra la voz al hablar de todo esto, es increíble, ¿no? Como uno de repente siente ahí como cosas apenas nombradas, ¿no? Y sí, porque pese a lo difícil que resulta en esta distopía que habitamos, absolutamente desconectada de los tiempos cíclicos que nos rodean, porque nos rodean por todas partes, les pudimos empezar a hablar a nuestras hijas de la importancia de intentar respetar el gobierno de la luna, de entender sus diferentes fases, de ir con ella, porque la luna gobierna, sí, pero también hay que tener en cuenta que no solo gobierna el cuerpo de las mujeres que menstruan. Y qué bonito como sociedad si fuéramos intentando volver a escuchar el ritmo del ciclo. Porque a veces hay energía para ir para adelante y otras veces hay energía para descansar. El ciclo es cosa de la trama de la vida, de todas, de todos y de todes. Así que volviendo a nuestra etapa sin reglas, no cesa el ciclo durante la etapa de la menopausia. Lo que sí cesa es la caótica danza hormonal que algunas mujeres sufrimos. Sí, sufrimos, porque tener que seguir un ritmo que no nos respeta como cuerpos cambiantes, una vida basada en un hombre, como decía Yayo Herrero en el programa anterior, que realmente no existe, un hombre lineal, entre otros muchos defectos. Como decía antes, entonces, la segunda etapa de la menopausia la sientes cuando las menstruaciones se empiezan a espaciar más y más. Cuando pasan 2 meses y luego sangras cada 15 días, cuando por otro lado algo en ti te va diciendo, ya está. Cuando empiezas a recapitular tu vida, porque efectivamente hay un proceso hormonal ocurriendo dentro de nosotras que activa la memoria. Y sí, durante un tiempo miras atrás, a veces con nostalgia, a veces con rabia, a veces con gratitud. Y es como si fueras cerrando una etapa y haciendo un duelo, exactamente eso, haciendo un duelo. Y como todos los duelos, pues nos pasa esto, ¿no? Que primero te viene la noticia de que algo, eso que se está yendo, en este caso la sangre, se ha marchado. Y te toca eso, aceptar, pero antes de aceptar vas a tener que mirarte la rabia, porque en todos los duelos hay algo que quiere resistirse, y en nosotras también. No resistimos, ¿cómo no nos vamos a resistir cuando todo lo que te han contado ahí fuera es que te vas a hacer vieja, que te bajan las hormonas, que empieza la osteoporosis, empieza la fibromialgia, empieza tantas cosas? ¿Cómo no le vas a tener miedo, además, a que esta sociedad que es eternamente joven, espitosa, que va corriendo, que tienes que ser la mejor, la más guapa, la más todo, pues de repente eso, tener que aceptar que no, que ya te toca otra cosa, pues es jodido. Claro que sí, que es jodido. Pero ¿sabes qué? A mí, cuando empezó toda esa etapa, no sé, ya, bueno, yo tuve mi retirada, que me gusta mucho la palabra, retirada. La tuve hace ya 7 años, ¿no? Y me empecé a fijar mucho en las mujeres que iban por delante, así a nivel generacional, ¿no? Las miraba por la calle, las mujeres de 60, 70, ¿no? Empecé a mirar cositas de YouTube también, ¿no? De mujeres feministas ya de esas edades, ¿no? De como el legado que teníamos. Y, ostras, la verdad es que si te pones de verdad a mirar, el mundo blanco de nosotras, las privilegiadas, ¿no? Está lleno de mujeres mayores que siguen activas, sino más que antes, que tienen una palabra contundente, que muestran una serenidad que te cagas y que pueden llegar a irradiar una sensación erótica que te deja perpleja. Así que yo me empecé a inspirar en ellas. Empecé a poner atención en los relatos de las mujeres mayores y darme cuenta cómo el propio feminismo también ha tendido a darle menos importancia a las voces de las mayores que a las voces jóvenes. Esto es lo que nos pasa. Y es algo que igual tenemos que mirarnos, ¿no? Chicas, así como esta cosa de, creo que lo escuché de Silvia Federici, que decía algo así como que en el feminismo, cuando empezamos a entrar en el feminismo, de primeras tenemos la sensación de que no ha habido nadie por detrás, ¿no? O sea, que partimos de cero. Y esto es lo que nos toca olvidar absolutamente. No partimos de cero, tenemos un legado increíble. Si te acuerdas que te hablé de una autora que se llama Susan Witt, que tiene un libro que no está traducido al inglés, perdón, que no está traducido al español, está en inglés, que se llama New Menopausal Years, y es bastante interesante, ¿no? Como el aproximamiento que hace, el acercamiento que hace a toda esta etapa, ¿no? Y ella mencionaba una cosa, que de la misma manera que las mujeres podemos sangrar controlando el sangrado, ella decía que la mujer puede decidir cuándo deja de sangrar. En esa época yo usaba copa menstrual y cuando noté que llegaban esos tiempos, algo en mí decidió empezar a guardar la sangre menstrual en el congelador. Lo pensé como para hacer un pequeño ritual de despedida en algún momento. Y unos meses después, debía de ser luna llena, me sentí preparada para despedirme de mi sangre menstrual, de esa posibilidad de engendrar vida humana. Y tenía claro que eso ya estaba hecho y que no quería más. Y no tenía demasiado apego a sangrar cada mes. Me despedí en la intimidad de mi hogar, de ese tiempo, cerrando una etapa de mi vida y abriéndome a otra. Planté un arbolito, lo regué con mi sangre para devolverla al ciclo y le dije chao. Nada que me hiciera llegar a una experiencia mística, pero lo suficientemente significativa para mi parte pagana. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía. Quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento

Seguimos hablando un poquito de arquetipos y de esta despedida, ¿no? De la mujer menstruante, que también lo podemos llamar el arquetipo, o se le llama, digamos, desde el sagrado femenino, ¿vale? Estoy hablando desde el sagrado femenino, desde una mirada así un poco espiritual. El segundo arquetipo, después de la doncella, es la madre y luego la sabia, ¿no? Que correspondería a eso, a la doncella como la niña, la madre como esta época reproductiva, ¿no? Y la sabia, pues la mujer post sin reglas, la mujer sin reglas. Entonces, claro, el patriarcado ha sabido coger todo ese tema del arquetipo de la madre y utilizarlo muchísimo a lo largo de todos estos milenios de patriarcado, ¿no? Poniendo en la mujer todo lo que tenía que ver con lo maternal y lo que tenía que ver con los cuidados. Un arquetipo que todas tenemos aquí en este lado del mundo, ¿no? Un lado muy irrigado de cultura judeocristiana es la Virgen María. O sea, miremos cómo lo miremos, la Virgen María es la que cede, la que perdona, la que aguanta, la que sacrifica, la que ve cómo se muere su hijo en la cruz, cómo también da este paso a las mujeres, a las madres que sufren el tener que entregar a sus hijos a la guerra, ¿no? Y ser otra, también como las que dan, las que enseñan el lenguaje, digamos, simbólico patriarcal a sus hijas, ¿no? Es esto lo que tenemos ahí por en el inconsciente colectivo de las mujeres, ¿vale? Y esto es lo que estamos rompiendo, que también es importante, pero queramos o no, sigue vigente. O sea, es algo que nos sigue atravesando y que tenemos que tener mucho cuidado entre todas de volver, bueno, seguir reflexionando mucho, ¿no? Sobre todos estos temas, porque a mí personalmente, cuando me pasó esta etapa, ¿no? De la sin regla, donde estaba ahí soltando. Y cuando volvía como todas estas memorias, ¿no? De quién había sido, si bien podía mirar cosas súper, súper bonitas y súper chulas y muchas luchas y muchas cosas que realmente había hecho, también había una parte de mí que estaba como decepcionada y rabiosa, ¿no? Y es esta cosa de haberme comprado, lo que nos compramos muchas, las que nacimos en los 60, 70, que era el salir afuera, el tener como, o sea, entrar en el mercado neoliberal, ¿no? Entrar en el mercado neoliberal, dejar a nuestras criaturas quizá a los cuidados de otras, bueno, no sé, como una serie de cosas que es complejo para hablar de esto así, sería todo un programa, ¿no? ¿Vale? De darle vueltas, pero no estoy diciendo que no tengamos ni que trabajar, ni que estudiar, ni que tener una carrera propia y tal, ¿no? Pero que, claro, los cuidados fueron absolutamente desatendidos cuando las mujeres salimos de los hogares, ¿no? O sea, es como que fue la gran hecatombe. Y está bien, porque tenía que haber esa gran hecatombe para que llegáramos a este momento en el que estamos ahora, de tener como una reflexión colectiva y políticas de cuidados que cada vez están más en el centro, ¿no? Así que, bueno, no sé, es simplemente lo quería traer, ¿no? Porque a mí la verdad es que fue algo que me atravesó mucho. Y mira que yo, junto a muchas comadres, aquí os quiero nombrar a las mujeres con las que crié, las que me apoyaron, las que apoyé también, ¿no? Ahí haciendo un poco de campamento entre todas para que nuestras criaturas pudieran tener una sensación de tribu y nosotras también, ¿no? Porque creo que no hay nada más triste que una madre soltera. No hay nada más triste que una madre soltera. En el sentido de soltera o sola, en un piso o sola, sin ningún apoyo, ¿no? O sea, que creo que ahí hay que salir absolutamente de estos patrones y volver quizá entre nosotras y entre todas las generaciones a articular cuidados de nuestras criaturas, porque al final, para mí, una de las cosas que son importante traer en este momento es este sentido de la matrística, ¿no? De sociedades que ponen en el centro el cuidado de la vida, ¿no? Y el cuidado de la vida pasa por el cuidado de la diada madre-criatura. Bueno, no sé, es todo muy complicado todo esto, pero me apetecía como traer un poquito estas reflexiones y dejaros ahí dar vueltas. En el siglo IV después de Cristo, todavía San Agustín decía: dadme otras madres y os daré otro mundo. ¿Hasta qué punto eran conscientes de la función social de la maternidad? Dadme otras madres y os daré otro mundo. Esto en el siglo IV. Luego vinieron todas las cazas de brujas, que fue un genocidio contra las mujeres, que estaba directamente encaminado a erradicar el conocimiento de la sexualidad femenina. Bueno, pues esta correlación entre separación de la madre, endurecimiento emocional, que esto se conoció empíricamente y se puso en marcha por conocimiento empírico, pues resulta que en el siglo pasado se ha estudiado desde diferentes disciplinas de la ciencia. Y bueno, pues todos los estudios de Prescott, muchos estudios se han realizado para ver esta correlación. Pero lo más importante, lo que me voy a referir nada más, que me imagino que estoy buena aquí, lo habéis trabajado mucho, es lo de la neurología. Como sabéis, los humanos nacemos sin terminar de formar, los mamíferos nacen y se ponen a cuatro patas, ya tienen los huesos preparados para andar, nosotros todavía tardaremos un año en poder andar y mientras tanto tenemos que estar en brazos. Bueno, pues con el cerebro pasa lo mismo, nacemos solo con un 25% del cerebro formado, mientras que los mamíferos nacen con un 80% del cerebro formado. Nosotros solo alcanzamos ese 80% al año de haber nacido. Con lo cual hay todo ese primer año después de nacer en que hay un desarrollo neurológico importantísimo. Nacemos, eso sí, con muchísimas neuronas, pero sueltas, o sea, millones de neuronas. Entonces, parece ser, bueno, por lo que explica, que el desarrollo neurológico no es otra cosa que el establecimiento de la sinapsis, del engarce de unas neuronas con otras para formar las redes neurales. Bueno, pues entonces aquí es donde entra la separación de la madre de la criatura, porque cuando la criatura entra en estado de estrés, que es lo que sucede cuando se le separa de la madre, pues se producen unas descargas de hormonas del estrés, como el cortisol y otros glucocorticoides, que son muy tóxicos, son tóxicos para las neuronas, parece ser que revientan, ¿no?, las neuronas. Con lo cual, la separación de la madre de la criatura lo que supone es la formación de un determinado esqueleto neuromuscular, porque a su vez las cadenas neurales terminan en los correspondientes músculos, un esqueleto neuromuscular adaptado a la tensión y al estado de alerta, que es precisamente lo que se requiere para la forja del guerrero y la forja del esclavo. Con lo cual, la neurología, con la bioquímica y con la fisiología, explica ese conocimiento empírico que en el neolítico se aprendió empíricamente y que se puso en práctica. Pero ahora, como digo, diversas disciplinas, pero lo de la neurología es aplastante. ¿Cómo explica la forja del guerrero con el esqueleto neuromuscular, que es un poco lo que explicó Reich, ¿no? El acorazamiento que nos capacita para ser indiferentes y para interceptar el sistema empático humano? Primera causa de muerte de todas las mujeres es la cardiovascular. Algunas tendrán cáncer de mama y he querido hacer una incidencia para que podamos pensar. Pero, ¿qué hacemos con el corazón? El primer problema que ha tenido la medicina grave es que no ha valorado que esta sea la primera causa de muerte de mujeres, porque las ha creído naturalmente protegidas por sus hormonas. Falso. Y en el año 90, y hay unos autores, que siempre les hago un homenaje, a Yanian y Epstein, que dijeron, a igualdad de patología coronaria, analizaron un grupo de mujeres en un hospital que tenían las dos coronarias tapadas a los hombres los habían enviado a cirugía para poner una cosa que se llama un stent, que ahora todo el mundo sabe lo que es, pero es un muelle para que la arteria salga, para que pase sangre. Bueno, pues a las mujeres las habían enviado a casa y a los hombres los habían enviado a operar. Analizaron los resultados un año después y a las mujeres que tenían dos coronarias tapadas o habían hecho un infarto o habían muerto o habían tenido que ir corriendo al hospital porque estaban infartando. Y entonces dijeron, ¿pero por qué? Hemos tenido la idea de que las mujeres no pueden tener un problema. Y eso nos lo aclara esta mujer. Esta mujer es Bernardine Healy, es una cardióloga americana que dirigió el Centro Nacional de Investigación y ella publicó un artículo que se llama El síndrome de Jentel, porque ella ironizaba con que no las vieran, a que a las mujeres no las vieran. Ella decía, pues probablemente las mujeres, si se hubieran disfrazado de hombres, como en la película de Barbara Streisand, Jentel, que es una novela, y como una judía que quería ir a la universidad y ella se había vestido de hombre para ir a la universidad, dice, las mujeres quizá para que las vean a nivel cardiológico tendrán que disfrazarse de hombres. Pero el problema principal está aquí. Resulta que todos los trabajos de investigación antes de 1990 solo incluían 15.000 varones, 22.000 varones, 12.000 varones. O sea, tenían una gran cantidad, solo tenían hombres, no habían estudiado mujeres. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? La verdad es que no. Y aún a estas alturas está tan acostumbrada, ¿no?, a que esto sea así, o sea, que muchas veces no nos tienen en cuenta y sobre todo en el estudio de la medicina. O sea, ahora por fin estamos empezando a tener como esta gran Carme Valls, ¿no?, una ginecóloga catalana que lleva años hablando de la salud de las mujeres. Y bueno, he extraído esta pequeña cápsula, tengo unas cuantas que iré compartiendo a lo largo de otros programas y espero poder entrevistarla porque me parece una pedazo de referente en la salud de las mujeres, ¿no? Pero hay muchas ginecólogas y bueno, muchas médicas, muchas que hablan de esto, de que es alucinante, pero las enfermedades del corazón son, o sea, somos más propensas las mujeres, somos mucho más propensas. Hay muchas mujeres que mueren de enfermedades del corazón que de cáncer de mama, fíjate. Le daremos unas cuantas vueltas a esto en el próximo programa. Ahora me voy a ir despidiendo porque ya toca despedirse. Sin antes decirte que una de las cosas que pasó este mes de febrero tan chula es que organizamos un pedazo de fiesta en Radio Almaina, bueno, no en Radio Almaina, en La Chistera, en Monachil, para la campaña de Radio Almaina. Radio Almaina no se calla. Y si no sabes de qué va todo esto, bueno, pues resumiendo, simplemente que la nueva ley de comunicación y de radios de la Junta de Andalucía, creo que es del 2022, pues a través de cuando salió esa ley, la Junta de repente dijo que a Radio Almaina que no le iba a renovar la licencia. ¿Por qué? Bueno, pues por alguna serie de cosas que dice que no son verdad. Si miras, si quieres saber un poquito más sobre todo esto, hay mogollón de información en Radio Almaina, en radioalmaina.org, en nuestra página web. Pero lo que está claro es que es un momento, creo, hoy súper importante. Yo, la verdad es que soy nueva en esto de las radios libres, o sea, las escuchaba, pero no he estado nunca dentro de una radio libre y hoy sí. Hoy soy parte de la asamblea autogestionada que tiene diferentes grupos de trabajo desde los que intentamos cubrir todo lo que hace falta para llevar adelante una radio. la técnica, la programación, la legalidad, la tesorería, la difusión y todos los grupos que salen así en momentos puntuales, ¿no? Las personas que estamos emitiendo un programa de producción propia, estamos en los grupos de trabajo, no tenemos ningún ánimo de lucro, como tampoco lo tiene esta radio, y además contribuimos con una cantidad por programa, porque eso es, o sea, económicamente como colectivo, pues vamos muy al día, a veces demasiado al día, diría yo. Y estamos ahora necesitando más que nunca los apoyos de la gente para poder pagar el gasto extra del juicio que vamos a tirar para adelante contra la Junta de Andalucía, porque no nos van a quitar. Radio Almaina no se va a callar. Así que eso, lo que te estoy invitando a que te hagas cargo, ¿no? Que sientas que las radios libres son unos altavoces que están por ahí abajo, ¿no? Por ahí como en el underground, que parece, pero están en onda y haciendo que muchas voces, muchos movimientos sociales, muchas voces críticas al sistema y muchas también voces que pueden dar soluciones, ¿no? Al sistema tengan voz aquí, ¿no? Entonces, te animo a que te hagas cargo, de esta radio y que desde donde tú puedas participes en el crowdfunding, te compres una camiseta, te hagas socia o socio desde los 2 euros al mes, que fíjate lo que es eso, ¿no? Pero que en fin te hagas eso, te hagas cargo, te vengas con nosotras y hagas radio libre. En fin, que aquí te dejo. Ah, pensaba que no iba a salir la Marina Bertoldi, que me encanta esta versión que nos hace del Feeling Good, porque vamos a quedarnos con esto, con que, como dice Karma Valls, muchas veces lo que nos queda por delante son muchísimos años y tenemos como un compromiso con nosotras mismas a sentirnos cada día un poquito mejor, hacernos cargo de la salud. Menopausia Rebeldes, nos vemos el mes que viene. No nos vemos el mes que viene porque me voy a Colombia, os lo contaré. Un besazo. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. You know, river running free. You know how I feel. The sound on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Feeling good. Feeling good. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.